Hola. Buenas tardes, respira bandoneón. Hablando, respira bandoneón. Tango. Me encantó ese estilo juvenil que le ponen ustedes al tango. El tango es de antes, no el de ahora. No me gustan los conjuntos que están colocados. Tango, me encanta lo que están pasando. No es malo el programa, pero ponete algo de Falcón, ponete algo de Sosa, ponete algo de Pugliese. No le dé a bola a los Jiménez. Poné lo que tenga que poner y ponga. Tango. Respira bandoneón. Y dice, ¿qué es eso? Me gusta porque es una cosa nueva, pero dentro del estilo del tanguero. Estamos ya yo todo. Asco da la audición. El señor que habló es un verbe. Tango. Son malos y hay mucha gente mala. Tango. La verdad que yo ya no lo aguanto más y cambio de estación. Falta mucho para que se termine este programa. Tango. Al que no le guste, que lo saque. Pero al que le gusta, que siga viendo como a mí. A mí me gusta. Ustedes me encantan. Me parece fabuloso. Y hay un gusto para todos. Tango. Respira, bandoneón. ¿Qué es eso? Hermoso, hermoso todo lo que está pasando. Viva el espíritu bandoneo. Todo el mundo. Violet. Vos sos el campeón de la cuajada, la leche pasteurizada y del agua mineral. Y cuando ya estás bien embalado, te metes a un continuo y la farra rematas. Mirando dibujos animados, sos feliz morfando helado y pastillas de ananá. En colectivo o en el tren yendo y viniendo, te la pasas leyendo revistas de Tarzán. Sangre de pato, avívate frate mío, te vas a morir de frío si no aprendes a escabiar. Despertate, anda un poco a la cuadrera o a la farra milonguera a bailarte un buen cotán. Sacudite la tierrita a la solapa, buscaste una mina papa y venite pa'l perosé. Bien empilchao y con un paso entre los labios, haceme caso, tario, te lo digo por tu bien. Vos nunca te diste el gustazo de ir a ver unos tortazos en el ring del Luna Park. Y si en Boca o en River no has estado, y si nunca fuiste al pago a ver un nacional, decime si sos un poco piola, pa' que tenés la sabiola, si no es para saber que la ruleta no se queda en la salada y que el 12 no es clavada jugando al pasingue. Si hasta la mina se te va a morir de hastío, avívate, frate mío, te lo digo por tu bien. Bonito comienzo en lo musical esta tarde en nuestro programa. Damos inicio a una nueva emisión de Respira Bandoneón aquí en Radio Cualquiera 94.3. Lo hicimos con Cachorro González, que nos trajo Te lo digo por tu bien. Justamente Cachorro va a ser el primer entrevistado del día de hoy aquí en Respira Bandoneón. El próximo martes, este músico y artista rosarino va a estar presentándose en el Coleguilla, ahí con su guitarra y su orquesta típica ausente. Ahí estará él solo con la guitarra, Cachorro González, en el Coleguilla este martes 24 a las 21 horas, haciendo este espectáculo de tango y humor. La entrada es de 30 pesos, así que anticipamos lo que va a pasar el martes. En minutos vamos a estar conversando con Cachorro González, y Rosario también va a estar presente en la segunda parte de este programa de hoy. Vamos a estar conversando con Romina Vega Soto. Ella es una de las músicas que pertenece al MUTAR, esta agrupación de músicos tangueros rosarinos, que están organizando su primer milonga mutante este fin de semana con la presentación de cuatro orquestas en vivo en el Club Calzada, en la zona sur de Rosario, allí cerca del estadio, del glorioso estadio del Charrúa de Central Córdoba. Así que esa es la promesa para este programa de hoy de Respira de Bandoneón. Un jueves muy rosarino, si se quiere, en el aire aquí de la 94.3. Mr. Adrián Vicentín en los controles. Aquí Martín Calvo frente al micrófono. Hasta las 9 le vamos a meter con los tangos. La célula del tema surge a lo mejor un año antes que después se desarrolle. Bueno, una cosa es el tecleo, que hace a la máquina del instrumento, y otra cosa es el sonido de la válvula, que a gente le gusta. Porque parece que respirara. La temperatura y el género musical lo determina en mi caso siempre lo literario en mis composiciones. Finalmente se da. Entrevistas en Respira Bandoneón. Vamos para Rosario. Del otro lado del teléfono está Cachorro González, que en unos días nomás estará presentando así aquí en Paraná, en el Coleguilla, el próximo martes, como anunciábamos hace un ratito. Cachorro, buenas noches, bienvenido al aire de Respira Bandoneón. ¡Esa! ¡Buenísimo! Muy buenas noches, qué alegría. ¿Qué tal, che? ¿Cómo viene preparándose Cachorro González para la presentación aquí en Paraná? ¿Va a ser tu primera vez en esta ciudad o ya tuviste algunas incursiones previas? Tuvimos algunas incursiones previas con el grupo La Partusa, que es un grupo de teatro de Rosario. Tenemos varias propuestas, en este caso es más bien musical. Y bueno, te imaginarás que como cantante me estoy preparando, tomando algunas claras de huevo, vocalizando cada 15 minutos y haciendo algunas flexiones de brazo para enriquecer la imagen. Y para sostener a las masas cuando se vengan encima también en el colegio, tenés que estar bien fornido para ese momento. Cachorro, ¿cuál va a ser el repertorio que se podrá escuchar el martes aquí en el Coleguilla? ¿Con qué te venís bajo el brazo? Bueno, es un espectáculo de tangos, de tangos y humor. Es un repertorio que abarca un poquito, como te decía, tangos, milongas, valsecitos criollos. Y por ahí, si alguno pide alguna otra cosa de otro género, me puedo degenerar, por así decirlo, ¿no? Y quizá tocar algún bolero, alguna otra canción. Pero básicamente lo propuesto es un repertorio de tangos y humor que mezcla algunos monólogos, siempre intentando seguir por esa beta, por la beta del humor, digamos. Y bueno, diferentes anécdotas que este humilde cantor y guitarrero va contando y compartiendo con el público, en general terminan ilustradas con algún tango, alguna milonga, algún valsecito, como te decía. Vamos a poder escuchar composiciones tuyas, composiciones propias y también algunos que otros clásicos, ese es más o menos. Sí, en realidad las composiciones propias pertenecen más bien a otro repertorio que yo hago. En este espectáculo lo que trato de recuperar son creaciones de antaño, son tangos que por ahí no fueron muy difundidos. Ajá. Y que tienen una estructura casi teatral, digamos, ¿no? Si bien mi espectáculo no es teatral, es un espectáculo más bien frívolo, y bueno, si se puede decir medio mediocre, en otro sentido. Pero la idea es que la gente vaya, cachorro. Te estás tirando. ¿Cómo? La idea es que la gente vaya. ¿Cómo va a tirar que es mediocre el espectáculo? Pues, no, bueno, por supuesto. Esto es como una anticipación claro. Al caos que se vendrá el martes que viene por la noche. Bien. Pero, bueno, sí, básicamente el repertorio es el repertorio extraído de compositores de la época de oro del tango, uh-huh. digamos, como de ser Enrique Santos Discépolo, el mismo Edmundo Rivero, muchas canciones también son extraídas del repertorio de Edmundo Rivero, quien también jugaba muchísimo con esta cuestión del humor, de la palabra, ¿no? La poesía lunfarda. Es un repertorio... que a mí me gusta muchísimo hacerlo y también no, espero que pase de poco motoquero. Un motochorro. ¿Cómo? Un motochorro, cuidado. Sí, que estoy andando en moto. y también hay una instancia en la cual el público puede pedir las canciones que desea escuchar. Ajá. Y bueno, desde ya el guitarrero no las sabe o no las recuerda. Y por ahí, como sabemos, en el gusto general, la gente escoge algunas canciones de las clásicas, digamos, ¿no? Como ser Los Mareados, Naranjo en Flor, por ahí, que son no pertenecen a mi repertorio porque ya son muy difundidas, claro. Digamos. De todos modos, cuando el público las pide y se genera esa instancia prácticamente de diálogo, uh-huh. De amistad, digamos, con la platea... es muy agradable porque, bueno, son tangos que en definitiva nos han formado, digamos, ¿no? O nos han hecho acercar al género en algún momento. Después con la investigación personal fui indagando en otros repertorios no tan conocidos y, bueno, es que de allí extraje estas canciones, digamos, que no son tan conocidas, pero yo creo que sí, que se puede conocerlas tranquilamente. Estamos hablando de Chorra, Milonga Lunfarda, uh-huh. El Firulete, Te lo digo por tu bien. Pero bueno, es una sorpresa, voy tirando las cositas que se van a hacer, en realidad conté todo lo que iba a hacer. Sí, ya está todo sobre la mesa, ya está la invitación. ¿Para qué ir al espectáculo? ¿Para qué ¿no? ir si ya está todo dicho? Escucho muy bajito, ¿sabes? Sí, ahí estoy subiendo. Ahí vamos a subir. Está buena esta idea que planteas con el espectáculo de revisar este repertorio más tanguero humorístico, si se quiere, sacándolo, okay. desacartonándolo, digamos, de ese espacio más llorón y tristón que tiene, o con el cual el público en general, el que no está tan a ser cercano al tango, lo ve como desde ese lado, pero tirándole con toda esta otra... cuestión hasta histórica, digamos, de ciertos sí. orígenes del tango, ¿no? más humorístico, si se quiere, es también toda una propuesta interesante, digo, la que encarás. Sí, absolutamente. O sea, esto me ha permitido, por ejemplo, hacer funciones en la escuela para secundario, hablando del vocabulario lunfardo, etcétera, y era impresionante cómo los chicos se enganchaban, porque, o sea, yo no me río del tango. Claro. Sino que me río con el tango. Este es un personaje netamente tanguero, digamos, su ¿cómo decir? Su persona, su no me sale la palabra. Bueno, eso es totalmente tanguero el vocabulario que utiliza, uh-huh. Y con mucho respeto por el tango, digamos, no es que yo me río del tango, sino que nos reímos con el tango, que es bastante tragicómico, si se quiere, porque también hay pena, hay olvido, hay abandono, etcétera. Pero bueno, también buscarle esa beta que nos acerca un poquito más al bienestar, por lo menos pasajero, ¿no? Sobre la producción actual que hay de este tipo de costado, digamos, del tango, ¿hay algo que te llame la atención, que te guste? Sí, muchísimas cosas, pero desde ya yo soy muy clásico, digamos, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho lo que ha sido la raíz, digamos, uh-huh. ¿no? Que también, por otra parte, considero de que han sido, en esa época de oro del tango, si se quiere, creo que han habido compositores eternos, de letra, sea de pluma, de música, ¿no? Eran obras musicales, cada canción era una obra, ¿no? Había un escritor y un compositor musical. Entonces, digamos, indago muchísimo en ese repertorio por esa excelencia que tiene, ¿no? La poética tanguera y, bueno, desde ya la música, en ese sentido, vamos. Muy bien. Bueno, Cachorro, te estamos de a ratos como perdiendo un poco. Hacé la invitación final para bajarte de la moto un rato y hacer la invitación final para... Me peino. Peinate un poco para la foto y hacer la invitación final para este martes. Acá te jugás el lleno, te estás jugando el lleno del coleguilla. Muy bien, muy bien. Yo no sé muy bien los datos. Muy pero bien. Es a las 21 eso horas. Eso lo tiro yo. 21 Perfecto. Horas en el coleguilla. Y seguramente si venís en bus, vas a venir en el micro. Desde claro. La terminal de ómnibus, ahí podés caminando a la media cuadra de la terminal de ómnibus, está el coleguilla bar. Así será. Buenísimo. Bueno, la invitación del público entrerriano que siempre nos recibe tan amablemente. Y bueno, con muchas ganas de estar así, con los compañeros también de Teatral, que estamos haciendo un trabajo juntos, y que bueno, estamos en este intercambio, es que nos llena de alegría poder mostrar y compartir, digamos, todo lo que se pueda. Bueno. Vestido, eso sí. Sí, ni hablar. Bueno, Cachorro, te agradecemos esta comunicación. Saludo a toda la gente de La Partusa. Tengo un gurí de 4 años que es fanático. Tengo el disco en el auto. Poneme papá los payasos y empieza a cantar las canciones de Cornetto. La banda de las narices rojas, Así que se me fanatizó hace varios años atrás en algún espectáculo abierto que realizaron en el Parque España. Llevamos el CD... Y de ahí en más, 2 años y pico de esto te hace. El nene tiene 4, a los 2 años y medio ya cantaba la de papá, pisec, cruzando por la plaza, pisecaca. Claro. Bueno, y esa cosa quedó fanatizado hasta el día de hoy. Me dice, qué papá, bueno, qué lujo, qué alegría, la verdad, qué buenísimo. Que, y mirá cómo la vuelta no vuelve a encontrar. Me imagino que vos irás el martes. Me imagino que estoy ahí. Sí, fijo el martes mirando el espectáculo de Cachorro. Por favor, en primera fila, buenísimo. Dale. Bueno, che, un abrazo y buenas. ¿Tenés alguna otra fecha ahora en estos días en previo al martes en Rosario? No, por ahora no. Por ahora vamos a viajar para esa fecha específica. Uh-huh. Hoy nos vamos para Tucumán y Santiago del Estero, pero bueno, le va a quedar un poco lejos si quieren ir al espectáculo. Un poco lejos, pero bueno. Bueno, te agradecemos la comunicación y el martes nos estamos viendo ahí en el coleguilla. Millón de gracias de todo corazón. Un abrazo grande para todos. Muy bien, ahí pasó por el aire de Respira Bandoneón el señor Cachorro González y ahora viene con un tango clásico, es Mano a Mano. Rechiflado en mi tristeza, oíste poco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remarche cuando vos pobre percal en la miseria, en la casa de perfección. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del horario los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. El mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otaños, las amigas, el gavión.